más, pero deséame. Quédame mucho más, pero deséame. Sabes lo que siento, lo que corre por mis venas. Pasito a paso te acercas y me aceleras. Me siento algo, vengo anticipando con mi rol latino visto de dorado. Ey, peluche peligroso destilando grasa, quemando raza, lo pone a tumbar. La rompe discoteca, va pitando Soul Train. Juego en primera joguineta de Drake. Ah. Quédame mucho más, pero deséame. Quédame mucho más, pero deséame. Quédame mucho más, pero deséame. Pero deséame. Quédame mucho más, pero deséame. Pero deséame. Quédame mucho más, pero deséame. Pero deséame. Mis rimas no tienen pasaporte, no piden permiso, piden horizonte. Hablan de la negra, de las gordas y de las putas. Carecen de sentido, en tu mente obtusa. Camino por la cima de mi propio paraíso. Robo las miradas, paso sin aviso. Mi revolución es ser lo que yo quiera. Medime la cintura, que eso me empodera. Quéreme mucho más, pero deséame. Quéreme mucho más, pero deséame. Quéreme mucho más, pero deséame. Quédame mucho más, pero deséame. Conocer lo que tu mente ve y entender el fuego que encontré. ¿Qué te pasa, mi amor?